Muy buenos días a todos, gente del CPEN 13. Son las 10 a.m. de la mañana y tenemos un sol increíble. Se espera una larga semana con mucho calor, una máxima de 31 grados el sábado y el domingo. Así que todos a la playa porque va a ser un fin de semana picante con mucho sol y playa. En otras noticias, se dan comienzo a las tutorías de física y matemática de martes a jueves a partir de las 5 en la biblioteca de la escuela. Yo seguro tengo que ir porque tengo física de cuarto previa y matemática de tercero y cuarto. Y bueno, matemática de quinto. También tengo que rendir otras materias como geografía, historia, lengua, física, educación física, medios de comunicación e informática. Por otro lado, materias como geografía seguro la apruebe, informática también. Historia tengo que seguir leyendo, que es mucho. Y lengua tampoco sé. Y física más o menos. Medios de comunicación también estoy estudiando. Y en febrero tengo matemática de quinto y química. Mis planes son tratar de sacar todas en POEC para tener un febrero lo más tranquilo posible y poder salir a la playa con mis amigos y sacar las materias como matemática, física y química. Y después poder irme a vivir a Neuquén y poder estudiar para profesor de educación física.